debate lo antes posible. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Tucumán, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 78% con cielo cubierto. Y en Capital Federal, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 58%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 24 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 24 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Caballero. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Durante la cortina, queridos oyentes, estábamos laburando a morir, ¿eh? Bueno. Pero por supuesto, ¿eh? Porque sí. ¿Quién lo puso en duda? No, pero bueno. Más duda lo quería aclarar. Ahí ves, alguien pero porque... gracias por la aclaración. ¿Por qué? ¿Qué hacías? No sé. Bueno, a ver, Cittadini y equipo, ¿estamos dispuestos a hacer el mejor programa de nuestras vidas? Sí, no más. Sí. Ahí vamos. Título. Sí. Hay una campaña para poner a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una herramienta para controlar. Esto lo dijo el titular de la AFCA, Martín Sabatella, quien aseguró que justamente hay una campaña presentada para poner a la Ley de Medios como una herramienta para controlar líneas editoriales o controlar periodistas o programas. Apagón, el gobierno multará a Edesur y Edenor. El ministro de Planificación, Julio De Vido, instruyó al ENRE a sancionar a las distribuidoras con multas y resarcimientos para los usuarios por un total estimado de 158 millones de pesos. ¿Cuáles serán los resarcimientos para los perjudicados por el corte? En un ratito más. Línea 0800. Filmus celebró el fallo judicial y denunció la persecución de la ciudad. El senador Daniel Filmus celebró, como decíamos, la decisión de la justicia porteña que ordenó al gobierno de Macri abstenerse de sancionar a alumnos y docentes por hechos y conductas denunciadas anónimamente. Gabriela Michetti pidió perdón por sus dichos sobre la adopción de parejas gays. La diputada nacional por el PRO se mostró arrepentida por la polémica que despertaron sus declaraciones en un reportaje publicado el fin de semana. Me pasé toda la noche sin dormir, rezando y reflexionando, indicó la legisladora macrista. En unos instantes Macri dará una conferencia sobre los subtes. El jefe de gobierno porteño va a dar un discurso a las 18:30 y se espera que se refiera al conflicto que mantienen entre la nación y la ciudad por la administración de los subterráneos. Moyano confirmó el apoyo de la CGT a Azopardo al paro, pero sin presencia en la movilización. El líder de camioneros y titular de la CGT a Azopardo, Hugo Moyano, adelantó que el gremio de Conduce adherirá el próximo martes 20 a la jornada de paro conjunta con la CTA, que responde a Pablo Micheli, aunque no se movilizará. Constitución. Los puesteros continúan con el reclamo por sus fuentes laborales. Tras haber sido desalojados por el gobierno porteño, los vendedores amenazaron con volver a bloquear la esquina de Garay y Lima. Lo hicieron en algunos momentos y ayer dialogaron justamente con Espacio Público sin obtener respuesta. Hoy se vuelven a reunir. La ciudad, recordemos, cobraba un canon por cada puesto. Día clave para la fragata, se vence el plazo del embargo. Así lo habría asegurado ayer el canciller Héctor Timerman en referencia al vencimiento del plazo que tiene Ghana para ordenar la medida provisional de permitir el reabastecimiento y la salida de la fragata Libertad de su puerto. Si no se cumple, Argentina se presentará ante el Tribunal Internacional del Mar. Imputan a 7 gendarmes por contrataciones irregulares. La justicia imputó al exdirector nacional de gendarmería, Héctor Bernabé Schenone, y a otros 6 exfuncionarios de la fuerza, a raíz de la denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad por favorecer a una empresa de combustibles donde trabajaban familiares de los efectivos. Un informe del Banco Mundial afirma que Argentina duplicó su clase media en la última década. El informe dado a conocer hoy destaca el crecimiento que registró la clase media en Argentina a partir de la instrumentación de políticas de desarrollo económico y de la ampliación de oportunidades para sectores más vulnerables. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Horacio Marmuré, ¿cómo estás vos? Muy bien, buenas tardes para todos. Me alegra que estés contento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en el día de la fecha, varias cosas. En el principio, para todos los que teníamos entradas para ir a ver Calle 13, el segundo día del Maquinaria Fest. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Vio que el viernes llovió? Sí. ¿Vio que se suspendió? ¿Vio que dijeron para...? Yo les aviso cuando va. Yo les aviso. Sí. Sí, les aviso que no pudimos, se fueron, habíamos juntado como esto, como tratar de hacer un asado entre 7 amigos que tienen mucho laburo. Agarran, se llevan a tu a la soledad. No, te devuelven, que es nuestra, te devuelven las entradas, te devuelven las entradas. ¿Se fueron los tipos? Se fueron los Calle 13, se fueron los Gol Bordelo, se fue de Prodigy, pero devuelven la entrada a la gente. Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bien. Después vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de La Viuda de Rafael, serie de la TDA, que se estrena en Canal 7 hoy a la noche, la historia de un transexual que está en pareja con Rafael, que se muere Rafael, sí, y los problemas que tiene para heredar, para reclamar lo que es de ella. ¿Estaban casados? Todo esto se lo voy a contar cuando le cuente de qué se trata La Viuda de Rafael. También vamos a hablar del Festival de Mar del Plata, que se presentó ayer en una conferencia de prensa donde se institucionalizó que va a haber un premio Leonardo Favio después de aquel conocido premio que tenía el Festival de Mar del Plata, que es el Astor. Así que vamos a hablar de alguna de las películas y también vamos a hablar del concurso de cortos contra la violencia institucional que se está lanzando en el día de la fecha. Hay algunas otras cosas más, tenemos que sí dar la información triste de la partida de Emilio Villanueva. Emilio Villanueva fue el saxofonista de Memphis La Blusera. Una triste noticia, un tipo muy talentoso que durante años fue junto con Adrián Otero y Beiselbaum la pata más dura de una banda que se llama Memphis La Blusera y que hoy ya no existe con todas estas cosas. Así que eso y algunas otras cosas más, traje discos, me han llegado novedades. Traje discos, canciones, música, discos, alegría. Canciones, música, y le traje también canciones de afuera, caballero. Muchas gracias. Traje mamá. Una rapera de Afganistán. Bueno, eso es para los viernes. No, porque esto es noticia hoy, no es. Ay, Lucía Capozzo, ¿cómo te trata el martes 13? Me trata fantástico. Bien. Estoy muy de acuerdo con el martes 13, adoro. Le voy a contar rápidamente. ¿Cómo lo conjuraste? Conjuro nada, yo dejo que la vida haga lo suyo, bien, Roberto. Bien. Un saludo para toda la gente que estuvo ayer a la noche en el Sindicato de Aeronáuticos, ahí en la calle Anchorena, donde Eduardo Josami dio una charla estupenda, con mucha intervención de la gente, acerca del 8N y de lo porvenir. La verdad, muy contenta con la cantidad de gente, jóvenes y demás, que se están moviendo, preguntando y creando política, ¿no? ¿A quién encontré? ¿A quién? Y a la única. ¿A qué única? A la que está en todas partes. ¿Quién? A la inefable. ¿A nuestra columnista estrella? Oh, no, a Tati Almeida. Tati Almeida. ¿Estaba Tati con los rollers? Tati está en todas partes. Bueno, con los rollers. Rápidamente le voy a hablar, Roberto. Mire, Maquiavelo, von Clausewitz y Lao Tse se quedaron cortos. Uno estudiaba estrategia militar, estrategia política con estos grandes hombres, pero le faltó un elemento. La infidelidad como una de las bellas artes de la política, Roberto. Ah. Está de moda. Está de moda. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? No, que los infieles hagan su laburo, que los dejen vivir en paz, Roberto. Ah, pensé que estaban de acuerdo con la infidelidad. No, Roberto. Y bueno, y le digo rápidamente, Frida Kahlo salió del closet. No se asusten. No se asusten. No es lo que ustedes se imaginan después de muerta tanto tiempo. Se abrió el placar de Frida Kahlo. Hay una muestra, una muestra extraordinaria con todo su ropaje y demás, con lo cual vamos a hablar de la ropa. Bien. Porque el monje hace a la ropa, Roberto. Por supuesto. O no, o era el hábito que hace al monje y a las personas. Bueno, ni por... Me pone nervioso. Mire, bueno, 18:14, hoy no tenemos al relator del pueblo, no está el relator militante, pero tenemos a Agustín Domper aquí en la radio pública. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Cómo andas, Roberto? El placer de estar aquí en este programa. Y hay que hablar de fútbol porque arrancó la 15ª fecha del torneo inicial. Ya se está jugando en La Paternal. Argentinos le gana 1-0 a Estudiantes en 12 minutos de la segunda etapa. El gol del bicho lo marcó en el primer tiempo Pablo Bárzola. Y este equipo de Argentinos Juniors está de a poco levantando tras la salida de Leonardo Astrada. Le continúa ganando 1-0 a Estudiantes. Luego de este partido en Santa Fe, Roberto, atención, partido clave por la zona del descenso. Sí. Unión recibe a San Lorenzo Almagro. Sí. Vamos a estar hablando del equipo de San Lorenzo. Juan Antonio Pizzi, luego de la victoria del otro día frente al Boys por 4-0, tiene que meter dos cambios, así que vamos a estar analizando a San Lorenzo, que repito, juega en una hora aproximadamente frente a Unión, un partido importantísimo por la zona de abajo, y luego de este partido se juegan los porotos por la zona de arriba, porque en Quilmes el local recibe a Vélez, que ahora es el nuevo puntero del campeonato, así que también obviamente vamos a estar analizando al equipo de Liniers, que hoy puede quedar nuevamente en la cima del torneo inicial. Vamos a repasar los partidos de mañana, porque obviamente esta 15ª fecha continúa, y mañana a las 14 horas en Arabia, la selección argentina de Alejandro Sabela juega un partido amistoso a las 14 horas en otro país, enfrenta al local, al equipo de Arabia Saudita, con la presencia de Lionel Messi, así que también vamos a repasar todo lo que está relacionado a la selección argentina. Reiteramos, arrancó la 15ª fecha del torneo inicial en La Paternal. Argentinos le gana 1-0 a Estudiantes. Y en un ratito nomás, si ven que no levantan la basura, se cortaron los semáforos, hay lío en la calle porque juega San Lorenzo de Almagro y se para el país. El Barcelona de Bajo Flores. Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? Muy bien, chico, los extraño. Llovió, ando por la radio, pero a veces puedo venir otras veces. Te vemos pasar. Y dejás tu estela. Hay gente a la que querés más que a nosotros, evidentemente. Chico, tengo muchos compromisos dentro de la radio. Bueno, 4999-8700 es el teléfono, línea abierta para los oyentes de Capital y alrededores. 30 segundos para dejar el mensaje en el contestador telefónico. Para oyentes nacionales, 0810-222-0870, oyentes de provincia, y para todos, nuestro... Mañana es hoy. ¿Qué hace Felipe Yapur? ¿Cómo te va? En un ratito nomás. Escuche una cosa, en minutos, la mitad de nuestra producción se va a buscar la gloria. Es verdad. Porque hoy podemos llevarnos el premio Estímulo TEA. Ellos, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Quique Benelli, Charlie Zubowski. Ya tienen el mejor premio de todos, que es el aplauso. No, mentira, tienen el premio. 2 millones de personas en este momento aplaudiendo, escuchando la radio. Carita Maroto también nominada, Muy bien, por los premios de Aliberti, los premios Zeter, que se compró un vestido. Y estamos todos esperando que se ponga el vestido, pero no se lo va a poder poner. Y no puedo seguir. Falta. Le queda bonito. Le queda bien. Hay que decir, bueno, que le queda nosotros bien. Vimos, le queda bien. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Lo prometido es deuda. Señor Felipe Yapur, ¿cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes acá en la mesa? La ¿Cómo lo trata el martes 13? Muy bien. La verdad que es espectacular. ¿Evitó los gatos, las escaleras, todo ese tipo de no, cosas? No, no, yo no evito nada. Bien, vamos, el tipo es corajudo. Ateo 100% ante los mitos también. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda el Parlamento, hombre? ¿Qué dice? Y el Parlamento va a volver a trabajar mañana cuando se junten los diputados para tratar el tema del Persalto. Esto que va a ser seguramente rechazado por la oposición como tantas otras veces. Uh-huh. En esta oportunidad, Roberto, el Frente para la Victoria ha convocado una sesión especial con el cual ya va el juego de quién junta el quórum, es solamente para la responsabilidad, solamente del Frente para la Victoria. ¿Que a todo esto tiene quórum propio? Tiene, junto con los aliados sí tiene. Bien. Está con 131 votos, 131 diputados, son 129 los necesarios. ¿Y por qué lo hacen la sesión especial? Tiene dos motivos. Una, esta pelea que está ahora con la oposición con respecto a lo último que sucedió en aquella vez cuando se votó el voto para los 16 años, donde se ofendieron la mayoría de la oposición. Entonces van a juntar ellos, lo van a convocar, y además para manejar también, si se quiere, y esto es válido dentro del juego democrático en el Parlamento, manejar la agenda de esa sesión. ¿Por qué? Porque la sesión se plantea en sesiones especiales como la de mañana, se plantean temas específicos, no hay más ni hay menos, solamente esos. Y se empieza a sesionar una vez que tienen el quórum. De hecho, creo que mañana lo van a conseguir, si no les falta ninguno, si no se les enferma ninguno, van a estar ahí 131, 132 sentados. Hay algunos otros de la oposición muy aislados que siempre dan quórum, como Olmedo, este salteño tan particular, que el que estaba en contra de la ley de matrimonio. Sí, de la campera amarilla. El de la campera amarilla, exactamente. Bueno, del trabajo esclavo. El trabajo esclavo, seguimos sumando. Claro, bueno, un montón de gente. Todos esos van a estar. El tema mañana va a ser el Persaltum. Este proyecto que viene a transformar en ley una herramienta que se preveía en la Constitución y que estaba demorada hace ya tiempo, desde el año 94, cuál le va a permitir a la Corte Suprema poder acceder a algunos temas sin esperar todo el procedimiento. Son temas de urgencia institucional. Que es una herramienta que además, a pesar de que lo rechaza la oposición y sobre todo los radicales, que fueron los que firmaron el pacto para llevar adelante la Constitución del 94, lo pueden llegar a utilizar o no, no es una reglamenta obligatoria. El día de mañana el gobierno puede pedirlas o solicitarle a la Corte Suprema la definición en un tema, por ejemplo, el de la ley de servicios audiovisuales. Uh-huh. Esto que se tiene que confirmar el 7 de diciembre, bueno, lo puede hacer, pero la Corte puede no aceptarlo, no considerarlo, dejar que siga el procedimiento normal y natural en los tiempos que tiene la justicia. Sin embargo, la oposición se opone. Vamos a ver, yo creo que de todas maneras mañana va a ser un largo día de debates, de expresiones por parte de la oposición, de rechazo, supuestamente de sospechas sobre cuál va a ser la utilización que tiene esta ley o esta herramienta, y terminará todo después en una votación tardía, ahí en esto, como nos tienen acostumbrados los diputados en este día. Felipe, te quería preguntar por algo que se dijo mucho el 8 de noviembre, ¿no? Digo, no meternos en particular en el 8 de noviembre, sino que una de las cosas que se decía es el Congreso ahora es una escribanía. A mí me llamó la atención un poco este concepto, porque recuerdo que más inmovilizado de lo que estuvo cuando tenía la oposición mayoría, todos juntos, es cierto, el grupo bolsa de gatos, el grupo A, lo que fuera, pero más inmovilizado que en ese momento no pudo estar el Congreso en la historia argentina, más o menos, digo, salvo cuando estuvo cerrado. Y lo que uno encuentra es que de cualquier modo esto se repite como algo. Cuando vos habitualmente venís o salís por teléfono, nos contás de debates que se dan, de gente que cruza a veces su voto porque está de acuerdo con una ley, es bastante distinto de este concepto de el Congreso es una escribanía, lo que vos describís habitualmente. Yo creo que es un cliché que logró instaurar el grupo mediático Clarín, ¿no? Esto y otros tantos que hay, que el Congreso es una escribanía. Los votos dieron a que tenga mayoría el Frente para la Victoria. Y el Frente para la Victoria, obviamente, avanza con su proyecto de país, su modelo de país, y por lo tanto las leyes que dan carnadura a ese modelo. Entonces, uno puede considerarse que esto es una escribanía porque se votan las leyes que solicita el Gobierno Nacional. Bueno, pero esa es la regla de la ley o el juego de la democracia. Así es. Cuando ellos tuvieron, como bien decís vos, ganaron las elecciones del 2009 en las elecciones parlamentarias, tenían la mayoría. Ellos jugaron como bloque para distribuir las comisiones. Después no lograron tener ese bloque para llevar adelante proyectos de ley. Habían anunciado que a partir de que ellos asumían ese 10 de diciembre del 2009, iba a cambiar la historia del Congreso, pero también del país. Sin embargo, no pudieron porque no tenían un proyecto, no tenían nada detrás de qué encolumnarse para modificar. Solo se estorbaban para saber quién era el que podía apretar el gatillo a ver si mataba a algún oficialista, nada más. Caramba, el Parlamento argentino. ¿Se vota algo más mañana, Felipe? Mañana hay algo más en el Senado. En este momento me agarró así en la offside. Pero sí, mañana también hay una pequeña actividad en el Senado que seguramente... Pero si me permite, lo busco y le digo. Creo que es la defensora del público. Creo que mañana se usted, vota. Entonces, claro, usted está más importante. No sé, a usted lo comprende la general. La ley, así que no vale. Por no eso vale. No lo quería decir yo. No vale. Y por eso no lo quería decir yo. La voz de la almohada. Nos vamos rápidamente ahora, Felipe, muchas gracias. No, por favor. Ahí Horacio va a presentar ahora la próxima nota porque creo que vamos a estar hablando de un homenaje que se le está haciendo en la Biblioteca Nacional a Osvaldo Ayala. Exactamente, para eso estamos en comunicación con Horacio González, que es el director de la Biblioteca Osvaldo Ayala, Rebeldías y Esperanzas. Se llama esta mesa redonda en la cual se hablará de la obra de Bayer y por otra parte va a contar con la participación de Ingrid Pelicori. Horacio González, buenas tardes, te habla Horacio Marmurek y toda la mesa de mañana es hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un saludo para todos. Bueno, ¿cómo se plantea esta mesa sobre Osvaldo Bayer y la importancia de Osvaldo Bayer dentro de lo que es la cultura argentina, no? Bueno, no es una pregunta fácil, porque convivimos con Osvaldo Bayer desde hace muchas décadas. Yo siendo, no adolescente, pero la primera vez que leí su libro sobre anarquismo, sobre Di Giovanni, se me abrió toda una comprensión de la historia argentina que hasta el momento no tenía. Y con el tiempo fui también presidiendo la figura de Osvaldo como alguien que hace de su tarea de investigación algo que inmediatamente le encarna como figura pública, ¿no? A diferencia del investigador que escribe su libro y después es evidente que el libro y el investigador son cosas diferentes y una vez que se presenta ingresa a las bibliografías más o menos adormecidas que aunque las respetemos quedan en nuestros placares o estanterías. Osvaldo es una bibliografía viviente porque basta escucharlo, algo que a veces los historiadores profesionales en un sentido superficial del término le critican, toda su exposición parte del punto de vista de las víctimas, uh-huh. O de los injusticiados, o de los perseguidos, y tiene una vibración en la voz y en la forma de exponer que inmediatamente coloca al oyente en un mundo de tragedias colectivas y al mismo tiempo de ironías de la historia, porque siempre Osvaldo cuando elabora su magno relato, digamos, siempre está el sacrificado o aquel al que sacrificaron, aquel que se sacrifica por lo demás, porque hay un rastro evangélico, laico, indudable en los relatos de Bayer. Y está siempre la contraparte, el poderoso, el que la pasó bien, el represor, aquel al que hay que cambiarle el nombre de calle o moverle la estatua. Osvaldo llega hasta ese punto en la reflexión, ¿no? Y en militarlo todo eso y seguirlo, acompañarlo con el cuerpo. A través de su presencia instala la cuestión moral en la Argentina. Su presencia y su voz, es decir, instala el límite de lo moral, entendido no como moralina, sino como el respeto por las grandes luchas colectivas y la capacidad de los pueblos para esperar el momento de justicia. Eso se llamaríamos la estructura moral de Osvaldo, que está en sus libros sobre la Patagonia, fue el gran difusor de la tragedia de 1921. Exactamente. Horacio, por otra parte, la figura de Osvaldo la van a charlar con tres personas más que me gustaría entender cómo se pensó esta charla con Nora Cortiñas, Alfredo Bauer y Daniel Campione. Bueno, Daniel es un historiador de la izquierda argentina, Daniel Campione, que trabaja en el Centro Cultural de la Cooperación, que ha trabajado los mismos temas que Osvaldo. Para más datos, Daniel es gramsciano, algo que en Argentina, en el resto del mundo, hasta en Italia no se habla tanto de Gramsci como todavía se sigue hablando en la Argentina, lo cual es saludable porque revela la vivacidad de la cultura argentina. Nora Cortiñas es una vieja amiga de Bayer, como Bayer también es una madre de Plaza de Mayo que ha sido arrojada violentamente en la escena pública, es de las tantas madres que no esperaban cumplir el fundamental papel que cumplieron, porque en la voz de ellas está la voz de la tragedia argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro me decías que estaba? De Alfredo Bauer. Alfredo Bauer es un personaje fundamental en la cultura alemana en la Argentina. escritor que en los años 30 viene exilado del nazismo y se vincula al Club Forwards, Adelante, sí, que es el club de origen del sindicalismo alemán de izquierda en Argentina, o sea, en 1890, desde los fundado por los obreros de la cervecería Vickers. Uh-huh. Y es un gran erudito de la cultura alemana en la Argentina, Alfredo Bauer, ¿no? Uh-huh. Y es un viejo amigo de Osvaldo, más o menos tienen la misma edad y las mismas características, de algún modo. Cuatro personas para entrarle por los cuatro costados a los cuales uno le puede entrar a Valle. La verdad es que yo cada vez lo entiendo mejor, Osvaldo, porque para decir una última palabra, que quizás no interese, pero yo tenía y tengo un estilo diferente y vengo de la universidad de un modo diferente. No creo ser un historiador ni alguien que piensa las cosas en forma apática ni distante, pero lo cierto es que una cosa es cuando habla uno con los temas más, no diré eruditos ni académicos, que no soy ninguna de las dos cosas, pero soy alguien que habla no desde el exterior de las cosas, pero sino un lenguaje explicativo, etcétera, como quieras llamarlo. Pero cuando habla Osvaldo, él ha conseguido el tono justo para hablar desde el drama interior de los pueblos y de las víctimas, ¿no? Eso quiero remarcarlo porque es lo que más me gusta de Osvaldo, ¿no? Uh-huh. Horacio, esto empieza en un ratito, así sí, que... Sí, ya Osvaldo está acá. Ya está ahí. Le gusta temprano. Está justo Ricardo Mollo, que viene a hacer el homenaje a Spinetta. También. Se han juntado dos mundos muy interesantes. Claro, porque hay una mesa... y el mundo valleriano. Claro, aprovechemos, y mucha gente se va a ir a la Biblioteca Nacional, pero que vayan escuchando la radio, hay una mesa de guitarristas que tocaron con Spinetta, hablando sobre la figura de Spinetta, que la va a hacer Mollo, Ricardo, que no es algo muy habitual, ¿no? Todo el mismo horario, lo cual me alegra, porque más allá de los dilemas que todos estamos atravesando, la biblioteca tiene este momento, que no son pocos los momentos donde vivimos esta mezcla tan interesante de mundos, porque es un diálogo permanente, pues la historia de Bayer y la historia del rock no son iguales, pero se entrecruzan muchas veces, como en el grupo Arbolito y demás, ¿no? Uh-huh. Esto es cuando, digamos, un reflejo de un montón de cosas que pasan en todos lados. La biblioteca también no está ausente de las discusiones. No, de ninguna manera. ¿No? De ninguna manera. Bastante y enfáticamente presente. Perfecto. Horacio, te agradecemos estos minutos con la radio pública. Tenemos que irnos a las noticias. Bueno, saludos a todos. Y queda ahí hecha la invitación para quienes tengan ganas de ir. Hasta luego. Ahí pasaba Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, hombre que va a estar presentando esta mesa sobre Bayer, está lo de Mollo, está la Biblioteca Nacional, lindo lugar para ir a visitar cada tanto, después de que termine el programa de radio que estamos haciendo ahora. Sí, obviamente, después. 6:30, entonces sí, nos vamos a la noticia, como dijiste, en las voces de ¿quién, Cuni? De Silvia Mila y de Graciela Almada, Robert. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 58%. Quedó constituida la unidad fiscal que investigará casos de apropiación durante la última dictadura. Con recursos específicos y dedicación exclusiva, creó la unidad fiscal especializada para los casos de apropiación de niños durante terrorismo de Estado. Esta unidad fiscal va a acumular toda la información y también abordará investigaciones genéricas que permitan detectar nuevos casos. El objetivo es abreviar los pasos procesales, lo explicó así la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Siguen actuar en todo el país, siendo los fiscales que investigan estos crímenes. Van a girar el cumplimiento del protocolo de actuación que se aprobó para estos casos, en los cuales se busca en materia de aplicación, sobre todo, las fiscales. Hay varios estudios que venían mostrando que a veces para obtener una muestra de ADN se tardan 18 meses, que en realidad se pierden en diligencia, que la verdad que a esta altura de la tecnología están esperando un oficio, que hay que reiterarlo y que todas estas cotizaciones deberían ser más automáticas. Y además se procura que los fiscales tengan un papel proactivo para vigilar la regularidad de los procedimientos, por ejemplo, presenciando las tomas de material para que no haya inconvenientes a la hora de hacer los análisis, ¿no? Problemas de inmunidades posteriores. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Omar Viviani renovó su respaldo a las políticas laborales del Gobierno Nacional. El secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, defendió el modelo económico implementado por el gobierno nacional. Yo fui de a poco, no fue hace un año que asumió la presidencia, pretender obligarla a cambiar un rumbo económico que en Argentina le dio resultado, y fundamentalmente a los trabajadores, porque se crearon 5 millones de puestos de trabajo, y que en el mundo, en crisis hoy, con pérdida de fuentes de trabajo, España 25% de su ocupación, Italia 12% de su ocupación, Grecia con un paro de hace más de 20 días de todos los sectores del trabajo, pretender que se cambie la política económica que está sosteniendo las fuentes de trabajo y la productividad y que está apostando a mayor cantidad de creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, ayer la inauguración de esta fábrica de laminados en San Nicolás es importante, son fuentes de trabajo y la primera en Argentina. O sea, seguimos creciendo a pesar de que hay algunos inconvenientes. Viviani formuló estos conceptos antes de ingresar al encuentro que está realizando el sector sindical que responde al movimiento argentino sindical que integra la CGT liderada por Antonio Caló. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 58%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. A este cumple no podés faltar. El martes 13. Sí, el martes 13 tiramos la radio por la ventana para festejar nuestro cumpleaños con la música. 11 años de Revuelto Gramajo. Tocarán Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedes. También estará la narradora de cuentos Marcela Ganapol. Y además, un cierre de lujo. La Orquestra Internacional Juvetex. Con la conducción de Alejandro Simonazzi. A las 19:30 en el auditorio. Entrada libre, gratuita y anticipada. 11 años de Revuelto Gramajo con la música. Nacional, la radio pública argentina. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 36, en un ratito nomás les vamos a estar contando qué dice Mauricio Macri, ha convocado una conferencia de prensa por el tema de los subtes. Pero antes yo les quiero contar algo. Hoy es el Día del Pensamiento Nacional, porque hoy es el natalicio de don Arturo Jaureche. Así que, en el marco de esta fecha, alrededor de las 7, yo voy a estar haciendo la editorial del día, un poco por la fecha y otro poco por el desafío a la fecha, que hoy hizo Bartolomé Mitre, el director del diario La Nación, que dijo sobre la democracia, que encabeza desde el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, que es una... dictadura con votos. ¿Me escucharon bien, eh? Dictadura con votos. Son declaraciones que hizo Bartolomé Mitre a la revista Bella, es una revista del Brasil, y bueno, allí se despachó, y habló largo y profundo el señor Bartolomé Mitre, que aquí está denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad en la en el traspaso accionario, ¿no?, de Papel Prensa junto a Héctor Manieto. Y bueno, él se dio el lujo de decir que esta democracia, nuestra democracia, es una dictadura con votos. Lo vivirá así, supongo. Le pasará eso. Le pasará que cierto sector privilegiado, cuando viene la democracia, piensa que es una dictadura. Y cuando viene la dictadura, cree que es una democracia sin votos. Pero lo vamos a desarrollar después de las 7. Una cosa muy importante que les quiero contar. Ricardo Kirchbaum, que es el editor general del diario Clarín, ha dicho finalmente que ellos van a acatar, diga lo que diga la Corte. ¿Cómo no vamos a reconocer a la Corte?, dijo Ricardo Kirchbaum. Les propongo escucharlo, vamos. Yo creo que la ley está pensada. Desgraciadamente la Argentina perdió una oportunidad de discutir una ley de medio y modernizar el sistema de medio. Es una ley pensada con una intención política y esa es la intención que transmite este gobierno. Así que creo que huelgan las palabras cuál es la intención del gobierno respecto a la ley de medio. Controlar los medios. Ha tenido que salir Sabatella hoy a explicar lo que realmente piensa. Y acerca de lo que estableció la Corte Suprema de Justicia, marcando fecha el próximo 7 de diciembre, ¿también están en contra de esa resolución? Lo explicó la Corte Suprema de Justicia, explicó que el 7 de... ¿Pero reconoce el Grupo Clarín a la Corte Suprema de Justicia como máxima instancia judicial? Por favor, ¿cómo no va a reconocer a la Corte Suprema de Justicia? Nosotros desarrollamos la labor dentro de la ley y ese es el marco legal en cual nos desarrollamos. Es un disparate de pensar que no respetamos la Corte Suprema de Justicia. Esa es la acción psicológica del gobierno, nada más. El que hablaba era Ricardo Kirchbaum, es el editor general del diario Clarín, un hombre de la máxima jerarquía del grupo Clarín. Y bueno, dice que van a reconocer lo que diga la Corte, lo cual es bueno. En un punto es bueno, ¿no? Sería bastante curioso que alguien diga, yo voy a desconocer lo que diga la Corte. Pero así estamos, ¿no? Los grupos corporativos tienen que dar fe pública de que van a respetar la ley, porque si no, no se les cree. Y está bien que no se les crea, porque sus antecedentes no ayudan. Pero en fin, vamos a ver qué dice la Corte. La Corte ya dijo, en realidad. La Corte ya dijo, en realidad. El 7 de diciembre vence la cautelar del Grupo Clarín, y a partir de ahí comienza el proceso de adecuación a la norma de todos los grupos, que incluye a Clarín y también a Grupo Manzano, a Cristóbal López, a Daniel Haddad, a Spolky, a todos. ¿Sí? Todos tienen que estar dentro de la ley. Salvo, digo, que el diablo meta la cuchara, no sé, la cola, y pase algo y esto llega a la Corte. O que salga el presaltum y a partir de eso la Corte tenga que resolver. Y sería raro que la Corte se desdiga de algo que ya dijo en el fallo, ¿eh? Que aquí no hay cuestiones de libertad de expresión en juego, sino que lo que hay es un asunto patrimonial, plata. Lo que está en juego es plata. Pero no hay cuestiones sensibles y esenciales para la democracia, como la libertad de expresión, que estén en peligro. Esto ya lo dijo la Corte en el fallo donde le puso plazo a la cautelar. Así que suponemos que esa va a ser la jurisprudencia de la Corte, seguirse a sí misma. Y hoy tuvimos una noticia muy, pero muy importante, y es que finalmente la justicia dijo que, ¿se acuerdan del 0800, ese buchón de las escuelas? Para denunciar a la militancia política de las escuelas. Bueno, finalmente, esto ha sido una barbaridad. La justicia acaba de dar sentencia en relación a esto. Y lo tengo en línea, precisamente, al senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, a Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, para que nos comente esta noticia, que creo que es una buena noticia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, acá, bueno, tratando de comentar un poco esta noticia, que por lo menos vuelve el sentido común a las cosas, ¿no? Sí, sí, es una buena noticia lo que ha resuelto la justicia. Lo que es grave es que una y otra vez la justicia le tenga que poner límites al afán represivo de Mauricio Macri, ¿no? La verdad es que nos preocupa porque, bueno, en este caso la justicia intervino como tuvo que intervenir en lo del Fino Palacios, como tuvo que intervenir en lo de Ciro Gómez, como tuvo que intervenir la justicia también cuando Macri pidió que los directores de las escuelas eleven a la policía el listado de los chicos que tomaban las escuelas, sí, los menores, sí, que tomaban las escuelas, no, y también la justicia fue la que desestimó esa medida. Así que, insisto, es una buena noticia porque por lo menos se pone límite, pero la verdad es que esto debería ser parte de las políticas del Poder Ejecutivo de la ciudad y no una atribución de la justicia para ponerle freno cada vez que se extralimita en sus funciones. Claro, claro, claro. Bueno, en este caso en particular creo que es, además de un fallo ejemplar, ¿no? Porque tiene que ver básicamente con la no persecución ideológica y con la defensa de la actividad política dentro de las escuelas, que es algo para los que, digo, vamos a cumplir 29 años de democracia, no es un tema menor que todavía estén en algunos sectores, y sobre todo en el macrismo, discutiendo algo que es elemental, que la vida en democracia exige vida política en las instituciones. Sí, lo que dice el fallo es que el 0800 se puede utilizar, porque se utiliza para otras cosas, solo para denuncias cuando las conductas penales están tipificadas por el Código Penal, ¿no? Entonces, ese punto de vista, ¿qué sería la actividad política? Claro. ¿No? Si la actividad política te sería castigado como una actividad penada por el Código, estaríamos en una situación grave. Y en realidad, vos conocés cuál es mi posición desde el primer día. En realidad, yo creo que este 0800 no tenía ese objetivo. No tenía el objetivo de que alguien denuncie si había una actividad o no de la Cámpora o alguna otra organización política en las escuelas, porque para eso están los directores de las escuelas. Claro. En realidad, lo que genera el 0800, y mis amigos directores de escuelas de la ciudad me lo dijeron una y otra vez, es una persecución a los directores. Porque si hay algún tipo de actividad no permitida, sí, el que tiene que elevar al supervisor del distrito esa irregularidad es el director de la escuela. Y si pasó y el director no lo elevó, si hay una actividad ilegal que se realiza en las escuelas, el culpable es el director. Entonces, no era un mecanismo de denuncia a los estudiantes, que sabíamos que nunca se les iba a hacer nada, sino que era un mecanismo de denuncia a los directores que no obedecieran las órdenes que surgían de la Secretaría de Educación, como ocurrió cuando se sancionó a los docentes que habían hecho una parodia cuando se cerraban los grados. También la justicia ahí tuvo que intervenir y reponer a los docentes. Entonces, me parece que el ataque fundamental era a los docentes y a los directivos, mucho más que un control a los estudiantes, que si uno quiere saber qué pasó en las escuelas, no tiene más que levantar el teléfono y preguntarle a un rector o a un director, que esos están perfectamente al tanto, ¿no? Daniel, ahí tenemos una información de último momento. Está Mauricio Macri dando una conferencia de prensa. Lo tengo aquí a Marcos Citadini. Nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando. Sí, ¿cómo le va, senador? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. Le contamos a los oyentes y a usted también, porque estaba estaba charlando con nosotros mientras se daba esta conferencia de prensa. Mauricio Macri ha anunciado que finalmente la ciudad será cargo del subterráneo a partir del 1 de enero, un año después de lo que tendría que haberlo hecho. Y es llamativo un par de cosas, digo, para mencionar de esta conferencia de prensa que está dando. Primero, que casi que el jefe de gobierno porteño lo presentó como si fuera un toque de responsabilidad por parte de ellos, y no que hubiera habido, por ejemplo, una decisión de la justicia porteña en este sentido, ¿no? Porque en un momento en particular, además, dijo que todavía las cuestiones de las paritarias eran algo de lo que se tenía que ocupar el gobierno nacional, cuando claramente una jueza de la ciudad de Buenos Aires dijo que la paritaria tenía que llevarse a cabo en la Subsecretaría de Empleo de la ciudad de Buenos Aires, que es por otra parte donde se está llevando a cabo. Más allá de que esto es algo de lo que le puedo traer de la conferencia de prensa que acaba de dar Mauricio Macri, quería conocer su opinión acerca de esto que ha pasado, este largo año en el que el macrismo no se ha hecho cargo del subterráneo. Bueno, nuevamente, por suerte, no tuvimos que esperar que la justicia resuelva sobre el tema de fondo, que está vinculada a algo tan simple como un convenio donde la ciudad aceptó el traspaso del subte y al día siguiente aumentó el boleto de subte para todos porteños y porteñas, y al tercer día dijo que ya no se hacía cargo más de subte, una vez que ya había aumentado sustantivamente el valor del pasaje. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo el jefe de gobierno? Anticipándose nuevamente a lo que la justicia iba a decidir sobre el tema de fondo. Ajá. Así como cuando fue el conflicto de los trabajadores del subte, la justicia lo obligó a estar como una parte en la discusión paritaria, acá al final, no solo con ese elemento, nosotros votamos una ley que traspasaba el subte y los colectivos que empiezan y terminan en la ciudad a la ciudad. Cosa que en realidad, hay que decirlo, la ley Cafiero ya establecía que debían estar en manos de la ciudad. La ley Cafiero decía que aquellos colectivos y transportes que terminara y comenzara en la ciudad, quiero decir que sobre cerca de 130 colectivos, hay 25 que comienzan y terminan en la ciudad, más o menos esa es la proporción, tiene que hacerse cargo de la ciudad. ¿Por qué la nación debiera decidir dónde están las paradas, debieran decidir cuál es el itinerario, por dónde van y cómo transportan a la gente? Eso es en Avellaneda lo hace el municipio de Avellaneda, claro, digamos, claro. Ni siquiera la provincia. Este, los colectivos que son municipales los atiende cada intendente. Ahora, acá tuvimos que estar un año de un debate que al final le termina dando la razón a la Nación, sí. E insisto, quiere aparecer el jefe de gobierno como asumiendo algo, cuando en realidad hasta en el tema de las inundaciones, en el tema de la basura, nunca asume ninguna responsabilidad, cuando todos sabemos que lo está haciendo porque no tiene más remedio, porque la justicia en muy poco tiempo iba a fallar a favor del argumento que estaba dando la Nación, ¿no? Tal cual, Daniel. Todo muy claro. Le mando un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo. Era Daniel Filmus, senador nacional por el Frente para la Victoria y representante de la Ciudad de Buenos Aires, opinando sobre esta... Bueno, ahora la conferencia de prensa de Mauricio Macri, donde finalmente se va a hacer cargo de lo que se tendría que haber hecho cargo el 1 de enero pasado. Y antes, por supuesto, esta buena noticia de que el 0800, la famosa idea de Stuart Bullrich, realmente fue un disparate y ya hay sentencia sobre eso. Bien, pero como decíamos, traté de sintetizar lo que Mauricio Macri dijo. Es muy llamativo cómo hace el jefe de gobierno porteño para poner de alguna manera las cosas de un modo en el que siempre parezca que el malo de la película es el gobierno nacional en este sentido. Digo, es muy interesante porque hay mucho trabajo por detrás, digo, en cuanto a asesoría política, coaching y todo esto, ¿no? Porque una de las cosas que decía el senador Filmus es innegable. La justicia porteña ya había dicho que el gobierno de la ciudad es quien se tenía que hacer cargo de la operación del subterráneo, porque si le dice la paritaria tiene que llevarse adelante en la subsecretaría de empleo, lo que está diciendo de alguna manera es eso, es esto es dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Tal cual, sácame de la duda, pues yo les cuento, Marco salió a escuchar la conferencia de prensa al pasillo, que tenemos otra televisión, y realmente digo, me imagino, sin haberlo visto, porque yo estaba acá y la verdad sí. Que no la vi la conferencia de prensa, pero me imagino, desmentime si no, que lo ha hecho en un tono de sacrificio casi personal. Sí, lo hizo, la verdad es que lo hizo de un modo así, muy sacrificado, como que el macrismo es quien viene a resolver el problema. O sea, además, que para Macri laburar es un sacrificio, digámoslo. Sí, esto se puede decir, pero además está utilizando políticamente algo que es claro, digo, después del accidente de 11, el macrismo cada vez que pudo utilizó ese accidente para sacar rédito político, y esto es lo que hizo de alguna manera, no diciendo que hace, o que va a ser un año cuando finalmente se hagan cargo, que no quisieron justamente tomar el control del subterráneo tal como habían firmado el 3 de enero en ese acta acuerdo. Eso es lo que no dice. Nadie pide que uno se inculpe a sí mismo, digo, ni siquiera, pero al menos tener algún tipo de deferencia y decir, la verdad es que esto es lo que la justicia nos iba a pedir de alguna manera en algún momento, porque ya nos lo había pedido cuando dijo que el árbitro entre la empresa y los metrodelegados teníamos que ser nosotros como subsecretaría de empleo de la ciudad de Buenos Aires. Si esto no es hacerse cargo del subterráneo, ni hablemos de lo que decía el senador Filmus, aumentar un 127% el boleto, o el viaje, mejor dicho, y después decir que no se hacían cargo. Una cosa más, nada más, y es, en un momento Mauricio Macri dijo, vamos a ser muy exigentes con la empresa, con la concesionaria, y vamos a ser muy exigentes con los gremios. Ajá. Yo no sé por qué me parece que van a ser exigentes con unos y no tanto con otros. ¿Te Pero parece? Por ahí es una sospecha. Qué prejuicioso que son, Marquito. Mira, me voy, me voy a vender. Vamos. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde. 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. ¿Quién me llamó Margarita? Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. El jueves 15 a las 19, en el ciclo Andrés Chazarreta, se presenta Marita Londra, quien interpretará las canciones de su disco La Enamorada de Más, junto a Jorge Marciali. La entrada es libre, gratuita y anticipada. Podés escucharlo en vivo por la 98.7 Nacional Folclórica, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ...18:53 y sobre esta conferencia de prensa de Mauricio Macri, la decisión finalmente, tardíamente, de hacerse cargo del subte, tenemos otra entrevista. Sí, vamos a hablar con Néstor Segovia, uno de los metrodelegados, uno de los dirigentes de los trabajadores del subterráneo, que, bueno, están en plena paritaria, por otro lado, paritaria que duró todo el año, ¿no? Hay que decirlo. La paritaria más larga del mundo. Sí, algo como eso. Ayer justamente uno de sus compañeros, Beto Pianelli, decía, esta es la paritaria más larga del mundo. Y bueno, tiene que ver justamente con eso. Estamos en línea, como decíamos, con Néstor Segovia. Néstor, ¿cómo le va? Marco Citadini y Roberto Caballero lo saludan. ¿Cómo le va, Marco y Roberto? ¿Qué tal, Néstor? Muy bien. Bueno, es así, ¿no? Digo, es la paritaria más larga. Es la paritaria más larga del mundo. Bueno, tardíamente se decidió, pero se decidió. Uh-huh. Sinceramente, estoy, por un lado, contento que ya se defina esto, pero por el otro lado, el discurso de los 10 días que lo hizo el gobierno por nosotros es una falsa mentira. Nosotros paramos 10 días por las paritarias y casi vamos a parar 10 días más y no nos arregla la paritaria esta semana Metrovía. Y no es el gobierno, no es nada acá, es la paritaria más larga del mundo y todavía no se cierra. Claro. Primer punto. Segundo, escucho que la mala política del subte, que está en malas condiciones, es que por culpa del gobierno nacional, que por ahí puede ser, y los trabajadores. Ahora, yo me pregunto, en ningún momento lo dice a Metrovía, ¿qué hizo con los subsidios? Claro. Entonces, lo nombra el gobierno nacional, yo sé que dio subsidio y eso le cuesta todo lo que... Ahora, yo sí tengo que decir que el gobierno nacional no controló y no controló, lo voy a decir abiertamente. Ahora, que el culpable es el gobierno nacional y los trabajadores, y Metrovía, ¿qué hizo con los subsidios que se robó durante millones? Después de escucharlo, sinceramente, me dio bronca porque directamente... desprestigia la lucha de los trabajadores cuando queremos discutir paritaria. Y tardíamente, ¿entendés? Porque por lo visto todavía el gobierno no se sienta a hacer diálogo, entonces tardíamente lo termina agarrando. Entonces quiere decir que durante este año hizo política Macri, porque si en verdad no se sentó con el gobierno nacional y se ve obligado de agarrar ahora porque piensan en los pasajeros y en el subte, quiere decir que se dedicó a hacer un año de política con el subte. Claro, hay una cosa, Segovia... Con el subte, con los usuarios, con los trabajadores, con la tarifa. Claro, hay una cosa, Segovia, de lo que decía Mauricio Macri recién, que lo relatábamos, que además me parece que es falso, de toda falsedad, cuando dice en un momento el gobierno nacional es quien tiene que hacerse cargo de la paritaria y hay una jueza de la ciudad de Buenos Aires que decidió que ustedes tenían que sentarse con Metrovías en la subsecretaría de empleo de la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque es totalmente falso todo lo que está diciendo. Ahora, por eso digo que estoy muy, muy indignado con el discurso de Macri. Eso no quiere decir que nosotros vamos a colaborar para tener un subte mejor. Seguro. Ahora, no se puede avanzar con políticas baratas y mentirosas. Porque las paritarias se está discutiendo con Ezequiel Labor en la subsecretaría del gobierno de la ciudad. El que tiene que cerrar hoy la paritaria es Metrovía y en el gobierno de la ciudad. Y acuérdense que lo van a dejar de mentiroso porque vamos a cerrar esta semana o de aquí a fin de año lo vamos a cerrar ahí en el gobierno de la ciudad. Claro. Claro. Segovia, una pregunta más. En un momento, Mauricio Macri, y estoy pensándolo en función de lo que usted dice también, ¿no? De que nunca hubo un reclamo a Metrovías, dijo, vamos a ser muy exigentes con los concesionarios y con los gremios. Y a mí la verdad es que me llamó la atención. Primero que los pongan en un pie de igualdad, como si fueran lo mismo las responsabilidades de quienes están trabajando todos los días en el subterráneo y quien ha incumplido una serie de cuestiones. Y por otro lado, no parece nunca que hubiera un reclamo para este lado, el lado de la empresa, y siempre se ajustara por el lado de los trabajadores. No sé si lo vivió de la misma manera o es una impresión de eso. Yo lo vi de la misma manera. A ver, el usuario, yo pienso que el usuario o el que está escuchándome ahora se cansó de escuchar a esta asociación gremial de denunciar de los malos mantenimientos del subte. Sí. Se cansaron. Ya ves, paramos, si vos haces un promedio de cuántas veces paramos durante los últimos años, creo que batimos el récord a nivel mundial por los salarios y por las malas condiciones. Y ahora dice que somos responsables nosotros, pero está loco. A mí me indignó totalmente. Y Metrovía, hoy por hoy, ¿quién la controla? Los 128 millones de pesos que le estrabó la justicia hace dos meses. ¿Quién controló? ¿Quién se llevó la plata esa? No arregló los trenes y tampoco cerró la paritaria con nosotros. Entonces yo creo que tenemos que ir bien de fondo. Si no, es más de lo mismo. Le deseo éxito al señor Macri, le deseo. Ahora, si va a seguir, es más de lo mismo de la misma política, porque si no va a controlar Metrovía y hoy no encima no va a dar el presupuesto, no van a votar un presupuesto en la legislatura y después van a tener que aumentar el pasaje para que el usuario pague 4 pesos y tener una empresa parasitaria que no se hizo responsable ni siquiera un centavo para que no haya conflicto en el subte. Uh-huh. Es más de lo mismo. Néstor Segovia, gracias por estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias. Muy bien, hasta luego. Uno de los dirigentes más importantes de Metrodelegados, un hombre que no ahorra críticas para con quien sea, digo, gobierno nacional o quien fuera, pero bueno, que evidentemente está muy enojado con este discurso, luego posterior conferencia de prensa de 2 o 3 preguntas. Uh-huh. Después hablaremos un día, ¿te acordás del Queremos Preguntar? Sí. Hay que hablar un día acerca de qué modo se digitan las preguntas que se van a hacer en la jefatura de gobierno porteño. No, eso no, si hay blindaje. Escúchame una cosa muy importante que lo dijo también Segovia y me parece que es clave, ¿no? Esta idea de que durante un año Macri estuvo haciendo política con el subte. Y hagamos, digamos, cuando hablamos con el subte es con los usuarios, con sus trabajadores. Y digo, no se sabía qué iba a suceder, aunque todo estaba dado para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hiciera cargo, ¿sí? Se hiciera cargo del servicio. Como finalmente hoy, anunció Macri, se va a hacer cargo, ¿sí? Ahora, perdimos un montón de tiempo, preocupamos un montón de gente, perjudicamos un montón de usuarios. La verdad, lo de Macri hoy prueba una vez más, me parece, ¿no? Para los oyentes del programa queda claro, digamos, por eso tenemos una política editorial muy clara con respecto a Mauricio Macri. Pero no deja de sorprenderme, lo indolente, miren qué suave que soy, indolente de este señor. Pero bueno, cuando uno lo escucha a Macri, la escucha a Gabriela Michetti también hablando sobre que las parejas gay no pueden adoptar. Después dice que reza, pero no quiere pedir disculpas. Que se arrepiente, pero que no pide disculpas. La verdad que nos han maltratado bastante en este tiempo. Maltratar a la sociedad civil. Y todo esto se vende como gestión apolítica, desideologizada, feliz, tranquila. Bueno, los consejos duran barba. Muy buena noticia hoy también, que finalmente el 0800 famoso de Esteban Bullrich ha quedado descartado. Claro, caso de persecución ideológica. Las instituciones funcionan, lentas, pero funcionan. 7:00 p.m, nos vamos a las noticias cuando volvemos al editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 58%. En Resistencia, la temperatura 24 grados 6 décimas, la humedad 44%. Mauricio Macri anunció que se hará cargo del servicio de subtes. Después de más de 20 minutos en donde estuvo dando excusas y victimizándose, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció que se iba a hacer cargo del subte. He decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Para lo cual, Mauricio Macri estuvo acompañado por todo el gabinete de ministros y también por legisladores del PRO, que fueron los que aplaudieron la decisión. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Nilda Garré manifestó que la seguridad no solo debe ser un servicio, sino un derecho. La ministra de Seguridad inauguró la Delegación Regional Noroeste de la cartera a su cargo. En ese contexto destacó que se debe implementar un cambio de paradigma en donde la seguridad no solo sea un servicio, sino un derecho. La nueva sede se abrió para trabajar coordinadamente con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas policiales de las provincias que componen la región. El proyecto sobre regulación al mercado de capitales obtuvo dictamen favorable. Las comisiones de finanzas y presupuestos de la Cámara Baja emitieron dictamen favorable al proyecto defendido la semana pasada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sobre la regulación al mercado bursátil. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y, entre otras cosas, plantea la posibilidad de la supervisión de parte del Estado Nacional en el mercado de capitales. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller. Y hoy, donde dimos el tratamiento formal en la comisión y se firmó el dictamen correspondiente. Hemos escuchado algunas opiniones puntuales, señalando aspectos a discutir en el contenido general, pero yo quiero destacar como primera cuestión que hubo intervenciones de referentes de los distintos bloques de la oposición señalando que iban a firmar, acompañar el proyecto en general con disidencias en particular. Por parte del arco opositor, tanto el radicalismo como el bloque Unidad Popular de Claudio Lozano, que integran el Frente Amplio Progresista, anticiparon que acompañarán la iniciativa oficialista, aunque con disidencias parciales, mientras que el PRO y el Frente Peronista darán un dictamen propio al proyecto. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Se juega la 15ª fecha del torneo inicial. Hace instantes Argentinos le ganó 2-1 a Estudiantes en la Paternal y en un ratito juegan Santa Fe Unión y San Lorenzo. Vamos hacia esa provincia para saludar a Pablo Barovero. Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. A las 19:15 aquí en el Estadio 15 de Abril se enfrentan dos de los tres equipos que hoy están en zona de descenso en el fútbol grande de la República Argentina. Pablo Lunati va a arbitrar Unión y San Lorenzo. El Tatengue, que acumula 18 partidos sin victorias, tendrá a Perafán, Alejandro Pérez, Bianchi, Correa y Maidana, Montero, Donet, Bruna, Moreno, Franzoia y Chiapelo. Enfrente, San Lorenzo, el equipo de Pizzi, que viene de ganarle 4-0 al Boys el último fin de semana, alistará a Migliore, Prosperi, Alvarado, Bianchi Arce y Kahneman, Kalinsky, Mercier, Bufarini, Alan Ruiz, Bordagaray y Denis Stracualurci. En Santa Fe, Pablo Barovero, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Resistencia, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 44%, con cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 58%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, 9N, el día después de la marcha opositora. A pesar de la convocatoria de los políticos de la oposición y la agitación mediática, la movilización cacerolera no será el punto de inflexión que imaginaron sus organizadores. Postales de una Argentina intolerante. Además, descontrol de película, el polémico fenómeno de las fiestas que imitan al film Proyecto X. Barack Obama, Estados Unidos, reelección y después, los desafíos para su segundo mandato. Valeria Bertuccelli estrena película y dice: me sale la cadena y no tengo término medio. 23, una tapa y mucho para leer. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Fin espacio publicitario.

Ni se imaginaron, se quedaron cortos con esto de la estrategia militar y la estrategia política de no introducir a la variable infidelidad como una de las variables fundamentales, por lo menos hoy en día, y por lo menos en el gran país del norte. Mire, usted sabe que nada menos el director de la CIA, David Petrus, renunció, pero porque él mismo se inmoló y se empezó a golpear el cuerpo frente al presidente Obama, y después largó un comunicado diciendo: tras haber estado casado durante 37 años, demostré un juicio extremadamente pobre al comprometerme en una relación extramarital. Un comportamiento así es inaceptable, tanto como esposo, como líder de una organización como la nuestra. ¡Caray! ¡Qué fuerte, Roberto! Rata inmunda, pestosa. ¿Sí? ¡Claro! No, pero escuche esto. Más adelante, él dice: quiero que sepan que ha sido el mayor de los privilegios haber servido con ustedes. Escuche esto. Sí. Los funcionarios del servicio silencioso de nuestra nación. Le dice servicio silencioso a la CIA, Roberto. Bueno, algo así. ¿Eh? Es secreto. Es silencioso. Pero, ¿qué importa? Servicio silencioso. Bueno, se la voy a hacer breve. Este buen hombre le metió los cuernos a la mujer con la que estaba casada hacía 37. Sí, le metió los cuernos, Roberto. Con una tal Paula Broadwell. Casada, madre de dos hijos, egresada ella también de West Point, amante del deporte y teniente coronel. En esa academia, que no corre vuela, me parece. Sí. Ellos dicen algunos que esta relación empezó en Afganistán, con el fragor de las bombas. Un amor que empieza en Afganistán. Igual es lindo eso, ¿no? Digo, el tipo no renuncia por masacrar pueblos. Eso le iba a decir. No. Exactamente. No renuncia por ir. Claro, o sea, porque el tema. La ley del remate, ¿no? Exacto. No, pero íbamos en ese. Iba en ese. Tony Bennett, tengo novedades, ¿eh? En un ratito. Parece que agotó en 10 días. Bueno, vamos a me tiene agotado, sí. Vamos a lo nuestro, Roberto. Bueno, la mujer, pobre, dice el ex portavoz del hombre, porque ahora todo es ex para él, ex secretario, ex portavoz, ex mujer. Dice que decir que estaba furiosa es poco. Entonces, señores, hoy día la infidelidad en los Estados Unidos es un problema de seguridad nacional. Y yo con esto no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que preservar la libertad de los seres humanos. Ajá. De irse a la cama con quien quieran. Opa, bueno. Y como quieran. Por eso hago un llamado a todos los infieles del mundo para que se unan. Sí, yo estoy a favor de eso. Sí, no, pero porque además el puritanismo extremo, como usted bien decía, Cittadini, sí. No importa, el tipo es un patriota, y se lo dice, porque asesinó civiles, destruyó pueblos enteros, tiró la bomba atómica, gran patriota. Pero le puede ser le mete serio. Los cuernos a la mujer y es un cerdo sinvergüenza. Sí, pero escúcheme. No puede ser, Roberto, porque yo creo que la infidelidad en nuestros días se instaló ya como una nueva forma de comunicación. Roberto, y a esto tenemos que ir apuntando. Yo le digo una cosa, la moral puritana que tienen los americanos, dígame, dice que si traicionó a su mujer, puede traicionar a la nación. Sí. Con lo cual, digamos, está bien. Ahora, está bien. Ahora, Clinton, por ejemplo, Clinton. Sí, le hicieron un impeachment. Sí, pero usó un habano nada más, Roberto. Él dice que no hubo otra cosa. Sí se aplica, ¿no? Bueno, mire, yo para terminar con esto le digo que ¿sabes cómo se llamaba el libro que esta mujer, Paula Broadwell, que lo acompañó por todas partes, como estaba escribiendo un libro donde el elogio de sí mismo parece que es una cosa impresionante? Sí. ¿Sabe cómo se llama el libro? ¿Cómo? All In, todo adentro. ¡No! ¡Ay, sí, Roberto! Y que mata. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Viejo club. Era el Barcelona, Juan. Sí, decime, don Per. Novedades importantes, Roberto. Gol de San Lorenzo de Almagro en Santa Fe a los 10 minutos del primer tiempo. Deris Estracualursi, el goleador de este equipo, ahora marcó el quinto tanto en este campeonato, ya Stracoalusi sumado a los dos que le marcó el otro día al equipo del Boys. Lo bajaron a Enzo Kalinski dentro del área, Montero, el jugador de Unión, le hizo falta, Pablo Lunati, el árbitro, marcó penal. Stracoalusi, al igual que el otro día frente al Boys, acomodó la pelota tras los 12 pasos, ejecutó muy bien, y San Lorenzo le gana 1-0 Unión en 10 minutos del primer tiempo. Lo decíamos, un partido clave para la zona del descenso, arranca con el pie derecho el equipo de Juan Antonio Pizzi. ¿Y sabes qué? Vos le das a San Lorenzo un penal al principio, después te mete tres más, cuatro. Yo lo digo por experiencia. Chacarita. Lo digo por experiencia. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Lo que tendría que hacer el gobierno, no sé si el 7D, 8D o qué día, llamar a un cacerolazo nacional para que marquen 6, 7 millones, 8 millones de personas por el país. Y vamos a ver quién tiene la mayoría, porque están condicionando la democracia, la están condicionando a Cristina, los holdados, los fondos buitre, Canal 13, TN. Mañana es hoy, acá como de costumbre, la Lidia desde el Tigre. Les mando muchos besos. Buenas tardes, estoy escuchando a este señor Kirchman que dice la ley política y demás. ¿Así qué se cree que hace el Clarín ahora y antes cuando apoyó la dictadura y apoyó la tortura para quedarse con papel prensa? ¿Qué era eso? La política, pero política en función de la dictadura. Y la nación ni hablemos, chorrea sangre porque apoyó todas las dictaduras. Realmente, y ahora hablan de dictadura en democracia, la verdad que no tienen vergüenza, realmente. Son diarios que chorrean sangre. Bien. Señor Horacio Marmurek, soy todo oído. ¿Cómo le va? Muy bien, bienvenido al argentino. Artista exclusivo de Mañana es Hoy. A ver, en principio le quiero decir esto. Usted vio que... A ver, ya que está, lo tengo a Domper acá. Hay varios lugares donde uno va a estar en conjunto con la gente, ¿sí? Y no se asemejan a algunos lugares. ¿Hay algo parecido a la cancha? No. Puede ser un recital, quizás. Pero un recital. Exactamente, para ir a la cancha, no. Exactamente. ¿Los cines están en crisis? Sí. Bueno, ahora se ven recitales y fútbol próximamente en cine. Oh, mira. Esto es así, ¿eh? O sea, una de las cosas que más se vio este fin de semana fue la película de Led Zeppelin, el concierto en Londres, que se estrenó. Y avisando que en febrero vuelve Coldplay, se estrena hoy también un recital de Coldplay. Esto es lo que puedes ir a hacer al cine. Ballet también. Sí. Ópera también. Y lo que viene es la Champions League en cine. Wow. Esa no me la pierdo. Sí, ¿eh? Pero no puede ser 3D. ¿Eh? Qué bueno que sea en 3D. Ya hay que filmarlo en 3D, claro. Eso, hay que grabarlo en 3D. Así que todo esto va a ser lo que se viene. Aviso para si alguien tiene ganas. A partir de hoy, Coldplay Live 2012 se presenta en varios cines. El 27 de este mes se exhibe hasta Los Troyanos. Y el 13 de diciembre se podrá ver El Cascanueces desde la Royal Opera House de Londres. Todo esto en cine. Y en abril y mayo del año que viene, la Champions League. Esto es... ¿Cuándo? En abril y mayo del año que viene. ¿Pero eso es en directo? Esto en directo. ¿En el cine? Exactamente, en el cine. No, los recitales están grabados, aclaro esto. Pero la Champions va a ser en vivo. Una forma de encontrarle de vuelta el agujero al mate al cine que con las películas solas y la competencia contra los DVD pirata no las tiene todas en sí mismo. Para eso existe el 3D, el HD, etcétera, etcétera. Pero... insisto, ir al cine a ver un recital lo más parecido a estar en la cancha posible. Y acá con la opinión de Domper, hemos descubierto que ir a ver la Champions League, semifinales y final, en cine... No está mal. Sí, 7:30 de la tarde, pasa volando. Qué tarde, Roberto, realmente que se hizo. Nos vamos a ir a las noticias. Antes les hago una pregunta, me la van contestando. Pregunte. ¿Cómo se ven el 9 de diciembre en la calle? 7:30, nos vamos a las noticias. Alicia Cuniverti, decime las voces de quién. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 65%. La comisión asesora advierte sobre la administración fraudulenta en papel prensa. El cuerpo rechazó por voto unánime la gestión administrativa de la empresa mixta, a la que calificó como objeto de prácticas de administración oscurantista y fraudulenta. La comisión asesora para la producción y uso sustentable de pasta celulosa y papel para diarios fue creada como órgano de fiscalización y control. De acuerdo con la comisión federal, los gerentes técnicos no pudieron resistir preguntas y observaciones para justificar el precio con el que papel prensa comercializa al insumo. Estela de Carlotto aseguró que hay resabios de posiciones ideológicas contrarias a la verdad, memoria y justicia. Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que aún hay jurisdicciones en el país que se resisten a dar celeridad a investigaciones relacionadas con el terrorismo de Estado. Fue al participar de la presentación de la Unidad Fiscal Especializada para los Casos de Apropiación de Niños durante la dictadura militar. No hay cosa más terrible que ver pasar los meses sin resultado, con la incógnita de si es o no es, si se irá del país, se fugarán, qué pasará, todas esas cosas que se mueven cuando uno encuentra, trabaja y ofrece a la justicia y la justicia duerme. Porque, o sea que hay resabios, hay todavía riscos de posiciones ideológicas totalmente contrarias a resolver el tema de la verdad, la memoria y la justicia. O sea que esto es lo que vamos a seguir sosteniendo, y ahora con esta nueva decisión de los juicios que se puedan presentar a futuro con esta unidad especial, es muy garantizadora de tiempos cortos. Además, ellos mismos lo han dicho con mucha emoción, cómo van a trabajar, ¿no? ¿Con qué compromiso? E insisto, con esta procuradora que realmente tiene mucha apertura, y supongo que no solamente con este tema, sino con todos los temas que le toque resolver en su gestión. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En Santa Fe, en la continuidad de la 15ª fecha del torneo inicial en Primera División, se juegan 15 minutos del primer tiempo. Gran partido entre Unión y San Lorenzo. Están empatando 1-1. De penal a los 10 minutos de esta primera etapa, marcó Denis Estracualursi para el equipo de Boedo. Igualó a los 13 de este primer tiempo Andrés Franzoia para el conjunto local. Hasta el momento, el equipo tatengue lleva 19 partidos sin conseguir un triunfo. El último fue precisamente ante San Lorenzo en el último torneo. Sobre 16 minutos de la primera etapa, Unión y San Lorenzo empatan 1-1. En Santa Fe, Pablo Barovero, Radio Nacional, Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad de 65%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Diecinueve y 34, esto sigue siendo Mañana es Hoy, estamos ya en los últimos 25 minutitos del programa. ¿Cómo anda, Marcos Italiño, usted? Bien, muy bien, estoy viendo acá las alternativas, le quiero dar un poco estamos de paso medio a Domper, porque bueno, no sé, cambió el resultado, no le va a pedir. Domper, ¿qué tenés para decir de esto que está sucediendo? Una mala noticia, ahí lo escuchamos al colega Pablo Barovero, empató Unión con gol de Andrés Franzoia hace 5 minutos que Unión y San Lorenzo igualan 1-1. Dame la música. No se escuchó la última parte. ¿Cómo es? Gol de Unión. ¡No! Lamentablemente. ¿No? Y bueno. Calculando. Sí, recalculando. Falta mucho igual. Reciban 20 minutos del primer tiempo, así que la primera llegada para San Lorenzo fue gol y la primera llegada para el equipo de Santa Fe de Unión también fue gol. Todavía podemos golear o ser goleados. Exactamente. La ley de la vida. Marcos, ¿alguna repercusión sobre el tema subtes, Macri? Sí, hay varias repercusiones. Por ejemplo, los Metro de Leos han salido a hablar en general todos, de Claudio L. Carbonara, también Beto Pianelli han estado hablando con palabras bastante similares a la de Néstor Segovia de hace unos minutos, sobre todo recordando esto que decíamos, ¿no? Por un lado, que Mauricio Macri va a terminar haciendo un año que tendría que haberse hecho cargo del subterráneo, uh-huh. y finalmente lo hace, un poco apretado por la justicia porteña, hay que decirlo. Lo que en algún momento fue el juez Gallardo, Roberto Gallardo, ¿sí? Entonces juez Roberto Gallardo, está siendo Patricia López Vergara en estos momentos. Una especie de pesadilla para la gestión macrista, porque se hace cargo de una cantidad de causas que están dando vueltas por ahí. Recordemos que los fiscales están con muy buenas migas con el macrismo. A partir de que la Procuraduría tiene, o al menos quien es el titular de la Procuraduría, tiene una ONG que recibe aportes más que importantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces los fiscales, al menos una parte importante, las que están más cercanas a la cúpula de la Procuraduría, no tienen demasiadas ganas de denunciar cosas del macrismo. No pasa con todos, pasa con algunos, con estos, los más cercanos al poder. Entonces la jueza Patricia López Vergara en muchos casos tiene que ella hacerse cargo de una cantidad de cuestiones. Y era inminente la decisión de que Mauricio Macri se tenía que hacer cargo por completo del subterráneo. Decíamos, el antecedente era esto de decir, la paritaria se hace en la Subsecretaría de Empleo de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso decía que tanto Claudio de la Carbonara, van señalando distintas cosas, digo, por un lado esto de no hacerse cargo, por otro lado de haber aumentado el viaje y querer aumentarlo aún más. Digo, recordemos que Mauricio Macri dijo que 5,50 iba a costar el subterráneo si él se hacía cargo. Bueno, también el tema gremial, obviamente, que es lo que más les preocupa, porque además están en una paritaria. Mañana tienen reunión paritaria nuevamente y ver si pueden cerrarla finalmente, ¿no? Bien, les propongo ahora escuchar en su habitual columna de economía a don Jorge Mancinelli. Es posible que estemos viviendo el principio del fin de una época, la del reinado absoluto de compañías que venden calificaciones de riesgos de empresas que les pagan el servicio de calificarlas a ellas o a sus productos. Ayer una fiscalía de Italia pidió que 7 ex y actuales ejecutivos de Standard & Poor's y Fitch sean juzgados por una serie de rebajas a la nota de la deuda italiana el año pasado, preparando el camino para el primer caso judicial europeo sobre recortes en calificaciones soberanas. El 5 de noviembre último, Standard & Poor's perdió un juicio en Australia por las pérdidas millonarias causadas durante la crisis financiera del 2008, en un caso que abrió las puertas para reclamaciones en diversos países que se estiman en 200.000 millones de dólares. La novedad del fallo de la Corte Australiana y que condenó a Standard & Poor's, a un banco, el ABN AMRO, y a una financiera local, a pagar a los damnificados por sus recomendaciones. La pena consiste en que las firmas financieras inculpadas deberán hacerse cargo de un tercio cada una de las pérdidas ocasionadas. En el mes de octubre último, el Banco Central Europeo publicó un estudio titulado con una pregunta: ¿qué determina el ranking de calidad de bancos? El estudio se realizó sobre una muestra de 38.753 calificaciones de bancos de Estados Unidos y Europa recogidas de forma trimestral desde 1990 hasta 2011. Las calificaciones analizadas fueron hechas por las tres principales firmas del sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. El estudio muestra que las agencias de calificación tratan de forma más benevolente a los bancos que les proporcionan negocios por otras vías. Los autores de la investigación dicen que existen conflictos de interés entre los bancos y las agencias de calificación que parecen alterar el proceso de calificación. Escuchemos la siguiente observación contenida en el estudio. Las agencias de calificación dan calificaciones sistemáticamente mejores a los bancos que proporcionan a la agencia una gran cantidad de negocios por calificar bonos de titulización de activos. Las empresas calificadoras de riesgo crediticio encontraron una coartada en la libertad de opinión que les sirvió en su país de origen hasta que los juicios por daños causados a compradores de bonos y títulos de deuda se iniciaron en otras naciones. ¿Cómo es eso de la libertad de opinión? Cuando en los Estados Unidos han sido cuestionadas por calificaciones que promovieron la compra de bonos basura, la coartada fue ampararse en la primera enmienda hecha en la Constitución de ese país que se refiere a la libertad de opinión. La razón es que las agencias calificadoras de riesgo están habilitadas como empresas periodísticas de finanzas. Sus informes son considerados por tribunales estadounidenses una opinión privada, un ejercicio de libertad de expresión amparado por la famosa primera enmienda. La coartada les funcionó en los Estados Unidos hasta que comenzó la proliferación de juicios en diversos países donde no se tragaron ese cuento. Ese es uno de tantos otros síntomas que muestra la fragilidad de un sistema de hegemonía económica mundial basado en la moneda, las finanzas y, por supuesto, las armas, que se regula por las leyes de un solo país. Todo anda bien hasta que el tamaño del daño causado es tan grande y tan extendido alrededor del mundo que no hay tribunales de la Unión que puedan proteger a los causantes del daño. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Ay, mi amor, por favor, estoy en casa sin luz hace 3 días, sistema braille para ir al baño, mi amor. No te puedo creer, mi vida, esta gente, y ahora quiere, ahora lo que quieren hacer es castigar a las empresas. ¿Qué impunidad, por favor? Por favor, ¿cómo estamos en la Argentina, mi amor? Un señor empresario así señalado con el dedo por este gobierno de vagos, porque vos viste lo que van a hacer el año que viene, ¿no? No. Ah, mi amor, se vio. ¡Ah! Ya sé. Son todos los fines de semana largos, todos los fines de semana largos, por Dios, por Dios. Calcula, mi amor, que de 3 días vamos a trabajar uno. No te puedo creer. Sí. No, y sabes que dicen que es para fomentar el turismo, ¿viste? Mentira, fomentar el paseo, el vagabundeo, porque lo único que se ve es que está el shopping lleno de gente, lleno de negros que no compran nada el fin de semana largo. Si hace calor, por el aire acondicionado. Si hace frío, por la calefacción. Pero lo único que hacen es caminar por ahí. Una que va a comprar de buena voluntad tiene que estacionar a 500 metros de la entrada porque no encuentra el lugar. ¿A vos te parece? Todos los negros van en moto a los shopping, mi amor, y en bicicleta. Por favor, un shopping era para otra cosa, ¿eh? Un shopping era para otra cosa. Ayer lo escuché a Timerman. Ay, mi amor, diciendo que hoy se vence el plazo para liberar la fragata Libertad. Pero este chico no entiende, digo yo, no entiende, Timerman, que tenemos que pagarles a los cuervos, digo, a los buitres, digo, a los... ay, no sé. Eso, bueno, sí, ay, al loro, a lo que sea, ¿viste? Por favor, van a vender el buque y se van a tomar el barco lleno del dinero que ganó Cristina, ¿viste la plata que tiene? Ah. Toda de los planes descansar, mi amor, en esa fragata. Y para colmo me contaron que como es un barco escuela, lo dejaron los grones de allá sin luz. ¿Me entendés? No. Sí, sin nada lo dejaron, lo vaciaron todo. Dicen que quieren que quede como una escuela argentina. ¡Ay! Pero no falta que los marineros te tomen la escuela ahora, ¿viste? Como estudiantes argentinos, amor, típico. Te hacen un centro de estudiantes, te toman la escuela, te toman el barco. ¡Por favor! Y seguimos pasando papelones y por suerte está ese gobierno. La verdad es que no sé dónde queda ese lugar, ¿no? Pero ahora me dieron ganas de ir a Ghana. Ay, vamos a veranear a Ghana. Vamos a veranear a Ghana porque se ve que tienen dignidad. Dignidad, eso es lo que le falta a este país, porque todo en este país. ¿Qué? Es culpa de este gobierno de zurdo, mi amor. Ay, no te veo bien. Prende la luz. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. El día del pensamiento nacional. Bueno, ¿qué quieres? El día del pensamiento nacional se construye también diciendo cosas como que viene Lady Gaga a la Argentina. ¿Quién es Lady Gaga? ¿Lady Gaga? ¿No sabe quién es Lady Gaga? Esto es como una segunda generación de... No, es una sola. No. Son dos, dijo. Yo le escuché a Anita Maroto, pero sí, son Lady Gaga. No. Son dos chicas. Lo dijo Perfumos. ¿En serio? Se lo dijo Perfumo. Le quiero aclarar que hay un proyecto para ver si la declaramos ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién? A Lady Gaga. ¿A los dos? A Lady y a Gaga. Déjate. Anda. Lo dijo la señora Lubertino. Eso lo presentó. A ver, discúlpame, no, pero eso abarata la distinción, digamos. Para el resto, no para sí, ellos. Kiss. Se lo dieron a Kino, Kiss, por ejemplo. Kiss. ¿A quién? Kiss fue el ciudadano ilustre. Esos son cara pintada, a le gusta. Visitante ilustre. Bueno, Lady Gaga va a estar en la Argentina. Esta mujer que ha vendido y facturado como loca los últimos 3 años, que se la considera la heredera de Madonna. No sé, digo, viene ahora y dentro de un mes viene Madonna. Así que comparemos, el que tenga ganas que se siente a comparar. Y sí tiene esta cosa de diva, estrella, que pide cosas extrañas para cuando viene a la Argentina, ¿viste? Dijo que no se escatime en alcohol y comida light. Bien. Dijo, para mi gente no escatimemos ni en alcohol ni en comida light. Bien. Comen livianito, pero escabian como si se fuera a acabar el mundo. Tenemos un par de reseros ahí que nos quedaron. Está muy bien. Una heladera que no sea portátil, máquina de café filtro, chocolate caliente, una licuadora en la habitación. Nunca se sabe. De mano. Una mini pyme. Bueno, tengo amigos que con la mini pyme dicen cosas terribles. Sí. Pero... Con la mini pyme. Para hacer los juguitos. Claro. El día del pensamiento nacional. Sí, la estamos cagando a patadas. El pensamiento nacional. Está un poco fuerte esto. Qué bien que canta la chica. Le gusta cómo está cantando. Bien, le pongo a cantar. ¿Quiere que hagamos más pensamiento nacional? Tratemos de. A ver. Ponga el otro disco que tiene. Sí, esto es Colombia. Bueno, mejoramos un poco. Por lo menos estamos en la patria grande latinoamericana. Sí, ¿no? Ya, bien. La banda se llama Bomba Estéreo. ¿Los tiene Bomba Estéreo? La de la película de la del puntero. Eso, los que hacían fuego, mantelo prendido, fuego. Bueno, eso fue. Ahora hay un disco nuevo que van a venir a presentar y hoy acaba de salir en la Argentina su disco nuevo de Bomba Estéreo. Quería compartirlo con nuestros oyentes. Dale, eso sí, ponemos un poquito. Parte grande latinoamericana, me gustó. Va. Elegancia tropical, que así se llama este disco de Bomba Estéreo, pero no se nota mucho la elegancia tropical. Tienen una obsesión con el fuego los chicos. Sí, vienen de un lugar que caliente. Son piromaníacos. Bueno, la nueva Bomba Estéreo, la visita de Lady Gaga, los Carabajal, la semana que viene, por ahí. Sí. Hay de todo. Mirá, Jaureche. Jaureche. Se da vuelta en la tumba. Perdón, ¿y el 10 no era el día de la tradición? ¿Cuál? ¿El 10 pasado? ¿El 10 de noviembre? El 10 de noviembre porque nacía José Hernández. Sí, es el día de la tradición. ¿Ya? Hoy es el día del pensamiento nacional. Digo, si fuéramos jugados de verdad, ponemos esto. Y ahí arriba tenemos un audio de Jaureche y la rompemos. ¿Tenemos un audio de Jaureche? Me parece que sí, tenemos un audio de Jaureche. Lo que pasa es que ahí tiene que traer a alguien que sepa manejar bandeja. Perdón, y se dice, no tiene no sé un qué. Audio de Jaureche. Tiene dos. Vamos a escuchar al maestro. ¡Vamos! Claro que se llamó Recarruti. Y que nosotros en Georgia denominamos estatuto legal del colono. Porque acá, yo de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los futbolistas ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía. Bueno, sincretismo, sincretismo total. Se levantó de la tumba, Jaureche. Se levantó, con Lady Gaga. No, las cosas que hicimos acá, todas las energías, todas juntas las hicimos. ¿Estamos contentos? Estamos contentos. De cualquier modo, ¿qué actualidad que tiene lo que decía Arturo? Obvio, está hablando sobre el pacto Roca-Runciman, Arturo Jaureche. Y en un ratito nomás, porque tenemos otro audio, ¿no? ¿De Jaureche? ¿No? Bueno, si tenemos tiempo lo pasamos. Lo que sí, buscate algo de Atahualpa, Electro. Sí, electrotécnico. Altiplano. Jaime Torres haciendo eléctrico. Ah. Electrónica. ¿Tenemos ¿No eso? ¿Sabía que Jaime Torres hizo electrónica? No tenía la menor. A mí me gusta más con el carajo. Qué grave. En el día del pensamiento nacional. Vamos a ver. Ojo con el vetador serial, porque este dice las cosas después las veta. Hay que tener mucho cuidado, Bueno, mi nombre es Ramiro, gracias. Hola Roberto, habla Alejandro Ituzaingó. Decías que te sorprende Macri, no te tiene que sorprender porque no habla él. Vos sabés que es un interlocutor de los tipos que hablan por él y que le dicen qué es lo que decir, o sea, eso ya lo conocemos unos cuantos, Así que no te tiene por qué sorprender Macri porque siempre es uno distinto el que habla. Gracias, buenas tardes. Sí, lo que yo veo, además del blindaje de Macri, es que hay muchísimos seres, muchísimas personas que lo disculpan y que aceptan las culpas que él echa al gobierno nacional de todo, hasta de las inundaciones. Y después se ponen en mártires y en víctimas y lo que dicen de los otros, ¿no? Que somos los kirchneristas, que somos intolerantes. Sí, caballero, escuchando hablar de los Mitre, esos tipos representan a la burguesía de la época de la colonia, antes de la colonia, cuando Buenos Aires no existía, y contrabandeaban, era la burguesía contrabandista con Inglaterra, así que siempre fueron así, no es que sean cipayos, es su esencia, es su ADN, está ahí, viven de lo robado por izquierda, son una porquería. Si quieren ver bien, lean César Bañán. Mañana es hoy, la realidad es una sola. Es una sola. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin compré ay, Roberto, estamos a full. No puedo más, estoy re cansado, esto es un pasamos de una emoción a otra. ¿Ahora qué pasó? No pasó nada. Pasaron todas cosas buenas. Ahora nos vamos a México, Roberto, porque en realidad se ha descifrado un misterio que estaba encerrado en los armarios. Esto que le decía que Frida Kahlo sale del closet, del armario. Sí. Es una forma metafórica, simbólica, así, poética. Bien. De decir que se han exhumado cantidades de vestidos, accesorios, fotos y documentación que su marido, Diego Rivera, había dejado por disposición que no se tocaran, estaban en baúles, hasta 15 años después de la muerte de él. Pasaron muchos más de 15 años. Frida se ha reencarnado sobre todo en su ropa, que se la está restaurando, que se la está arreglando. Acá hay una